Y ahora, es tu momento. Ahora con nosotros ella, diría Guido Casca. Catalina Faure, Catando Cine. ¿Cómo te va, Cata? Hola, ¿cómo están? Estamos muy bien. ¿Cómo venís llevando este programa? Muy bien, quise acotar muchas veces, pero como avisa, me cierran el micrófono, y te abrimos micrófono, no hablo. Catalina. No, pero me anoté todo, así que ahora voy a decir. Perfecto, ahora va a ser, se queda 5 minutos Cata, nosotros nos vamos a tomar un té y ella dice todas las cosas que hubiese dicho en su momento, durante la nota con Flor Paseadora de Perro, con nuestra intro que hablamos de muchas cosas, como por ejemplo los mails. ¿Cuál fue el primer mail de Cata Faure? Mi primer mail era, voy a contar la historia primero, mi primer novio me decía Cherdu. Entonces, ¿por qué Cherdu? Por, ¿y no la ves? Por cerda, cerdita, cherdita, Cherdu. Sí. Sí. Ok, no vamos a entrar en detalles. Entonces mi mail era, por favor, no se rían mucho. Mucho. Chuper, guión bajo, Cherdu. No, es terrible. Arroba hotmail. ¿Edad? 15. Menos 10. No, 15. Y a los 17 dije, bueno, termino el colegio, me cambio el mail y ahora... Pero claro, cortó con el ex y ahora él es hijo de puta. Ay, Dios, sí, fue terrible. ¿Qué más le llamó la atención del programa? Se ríe mucho durante el programa, Cata Faure. Eso habla de que... De sí, que me divierto. Sí, no sé. Si sos de fácil reír. Te divertís, pero no, me no parece que tenés la risa muy fácil. No, pará, si no es de fácil reír, es un buen parámetro, entonces. Sí, me imagino la gente se está descostillando en su casa, entonces. Claro, boludo. Sí, no soy ni de fácil ni de difícil reír, soy la media de las risas. Voy a empezar con mis comentarios. Primero, el perro de salchicha, veo que ustedes se rieron mucho de los perros salchichas. Tenés dos. No, pará. Yo conozco un perro salchicha que es un amor, se llama Dante, le mando un beso, no es malhumorado. ¿No? Es divino. Pero ¿cuántas veces lo ves por semana? Una, por ejemplo. Una, claro. Y no tiene tiempo de ser malo con vos ese perro. No, pero no es malo. O sea, conozco al dueño y nunca me dice, che, vino mi perro y me mordió. Ah, ok. ¿Le preguntás? Sí, obvio. Porque capaz que él no se abre a contar esas cosas. Se abre. Sobre perros se abre y no, nunca le pasó nada. Ok. Yo tengo un labrador. Ajá. ¿Nombre? Sí. Frodo. Ay, tiene que ver todo, tiene que ver con todo. Y para ir adentrándonos en esta columna que es de cine, ¿cuál es su película favorita con perros o de perros? ¿Con perros o de perros? Sí. Donde un perro sea protagonista o tenga un rol preponderante. Qué linda palabra, Gaby, muy buena. Cultura. Cultura. Apoyando y haciendo que la gente aprenda léxico. Creo que la mejor película de que tiene a un perro como la máscara. Es buena. ¿Por qué me hace esto? No. Es Marley and Me. No. Es buenísima, sí. Está bien. Pero es tan dura. Es triste. Sí. Yo la vi 5 o 6 días después de que murió mi último perro. No lo puedo creer. Y bueno, masoquismo. Momentos. Sí. Wilfred. No. Y pero es serie. Wilfred es una serie televisiva. Beethoven. Todas esas. Uy, Beethoven es linda. Y yo era muy fana de Todos los perros van al cielo cuando era muy chico. Ay, peliculón. Sí, no sé. No la tengo. Bolt. Esa igual era animado, ¿no? Sí. Toda esa cosa de Buddy, el perro Buddy basquetbolista. Entonces, esas cosas me rompen las pelotas. Por ahí un domingo en cine, viste, en el canal 13, no sé dónde la pasan, te lo fumás si no tenés nada que hacer y por ahí todavía estás borracho. Pero realmente son películas nefastas. Que el perro que juega al fútbol, que hace un gol con el hocico. Son cosas que yo no... Sí, no. Es por eso nos quedamos con Marley and Me y todo. Claro, ¿esa más no real. Es la película de Funes Mori o...? ¿Qué cosas más verosímiles quiero? Bueno. Bien, Cata Faure. Ahora voy a terminar la conversación de los perros. Ah, y sí. retomamos Frodo. Y retomás bares y boliches. No, voy a retomar el cine, ya está. Empiezo con el cine. Voy a recomendar primero que vayan a ver Gravedad al cine. Ah, me lo han dicho. Es muy buena, muy buena. Y Sandra Bullock está increíble haciendo de... no me acuerdo el nombre del personaje, pero está muy bien haciendo de ella. Remarcaron las calcitas y las piernas que tiene, ¿puede ser? Eso de Cristina. Yo lo que te voy a decir es que si fuiste a ver esa película y alguien remarcó las piernas, no vio la película. Porque es lo último, seas hombre, mujer, no importa. Es lo último que remarcás. George Clooney, exponga. Está bien como siempre. Upa, ok. Transpiraste ahí. Está bien como siempre. Tienen que ir a ver la película, en serio, la recomiendo, es muy buena. Okay. Ahora me la bajo, digo, ¿verdad? Me gusta Sandra Bullock. Vaya al cine. Es linda Sandra Bullock. Veterana. Sí. Bueno, Tiene una mandíbula polémica. No. ¿Tiene? A ver, sí, no es la mejor mandíbula del oeste. Pero. Y del este. Del este estamos. Digamos. Pero. Tiene una mandíbula border. Que podría. Esconder una bolsa de pochoclos ahí. Claro, okay. Totalmente. ¿Viste American Family? ¿Cuál es esa? No. ¿Película? No, no, no, es una serie. ¿Cómo no, se llaman los dibujitos? American Dad. American Dad. Sí. ¿Viste? Sí, el padre. Bueno, ah, claro. Tiene claro. La mandíbula de Sonderburg. Quagmire en también Quagmire. Bueno. Tiene un fetiche con las mandíbulas, me parece, sí. Seth MacFarlane. Puede sí. Ser, puede ser. Pero bueno, para no le quitemos tiempo, que hoy me pareciera. Me dejaron para lo último y sí. Me dejan 20 minutos nada más. Eran 25, pero te pusiste a hablar pelotudes. Claro, no, que nos enganchamos. No me dejaron hablar en todo el programa. Que nos enganchamos charlando con vos, Cata, sí. Y te sacamos tiempo. Y por eso te dejamos para el último, para que sí o sí a las 10 tenemos que cerrar. Bueno, mi columna hoy versa sobre dos trilogías. Para, te copias de los verbos que usa el hombre lobo. Versa sobre. Si nunca en la vida lo hubieras dicho. Hoy cuando dijo versa dije, no voy a usar. Se anotó todo en el celular. Sí. Dios mío, qué ladrona. Bueno, versa bueno, entonces, perdón. Es como mi mentor. Sí, está bien. Bueno, continúo. Entonces, la trilogía, son las dos trilogías que más me gustan a mí. Bien. En el mundo. Sí, seguro está esta. Seguro que está esta. Seguro que está esta. No está esta. ¿No está? Entonces ¿cómo no. Que no? Corta no, todo, suspende. Vos no sos cinéfila. Échala. Yo no Echala. Puedo creer lo que tengo que soportar. No, pero decime que al menos te gusta. Volver al futuro para la gente que no ha podido no reconocer el audio. Morty, el DeLorean. No importa, pero. No voy a hablar de Volver al Futuro. Ok, listo, perfecto. ¿No te gusta Volver al Futuro? ¿Te puedes retirar? Creo de que voy a decir algo que tal vez va a hacer que no vayamos a comer la pizza la próxima vez que venga. ¿Te puedo decir algo, Castafabre? ¿Para qué? Ya hay gente en el Facebook. No puedo dar mi declaración. Ya hay gente en el Facebook. Pensá muy bien tus próximas palabras, Catalina Faure. me echan. Gente amiga en el Facebook te manda saludos y hay gente que quiere tener una trilogía con vos. Opa, que es importante la declaración. Después releva. Pero yo solamente te quiero decir, cada vez que te digo, guarda con tu faz, vos no nos crees, te vas temprano de nuestras fiestas y te perdés a todos tus fans. Nada más. Me pegaron una piña en la nariz en su fiesta, ¿en serio? Tipo, de lo bien que así la estaba quedó, pasando. A mil perdones por eso. ¿No te gusta Volver al Futuro? No, te no, dale. Bueno, entonces claramente me voy a tentar y porque esto veníamos se del futuro sabiendo que hoy iba a decir que no le gusta Volver al Futuro. Gravedad es malísima. Decir lo que ibas lo voy a decir rápido si es que lo y voy a empezar a hablar. Dale. Y, si quieren hablar encima mío, lo harán encima mío. Es una columna para que vos hables y te explayes y no que nosotros. Nunca vi Volver al Futuro. ¡No! ¡No! Cortame. Cortame todo, listo. Chao. Levanta. No sé si puedo seguir. Bueno, esto fue Tarde para Matiné. No. Un minuto de silencio. No me hagan esto. No. Vamos a tomar un té, chicos. Un té, algo relajante necesito. Algo, pobre. Sí, Cata, hacete cargo del aire, ya está. Habla vos. Es terrible, no, la vamos, gente vamos, debe estar no indignada vamos. Del otro lado. Pará, no. O sea, mucha gente ya sabe que yo nunca vi Volver. O sea, de hecho, nunca las vi entera. O sea, las... entera. Okay. Tranquilos, yo sé que es más de una. A mi papá le gusta mucho, pero a mí nunca me llegó a enganchar el temita de sí. Volver, viajar. No, pero es... no me... Bueno, la próxima columna culpa. Que hagas va sí. A tener que ser solo de Volver al Futuro. Ya está. Es más, si querés, nos juntamos. No era la pornografía, me quedo con la pornografía. La próxima, te damos más tiempo. Si querés, nos juntamos. Yo tengo las tres originales en un pack todo. El póster. Nos juntamos todos a ver Volver al Futuro. Sí, me gusta. Después de la pizza. Bueno. Si no, pornografía con Michael Fox queremos. Muy buena. Michael Fox tiene serie nueva. Sí. Y en la publicidad dice. Cuando le dijeron de volver a la tele, no le tembló el pulso. Es buena. Muy buena. Me pareció duro, pero buena. Michael Fox es vecino de mi tía en Los Ángeles. Grosso. Y no vos seguís sin ver sus películas. Okay. No tenía otro dato para decir. Arranca con tus trilogías de poco renombre. ¿De qué hablas si te cruzas con... vas a visitar a tu tía, te cruzas? ¿De qué hablas con Michael Fox si no viste Volver al Futuro? Pero ya sé que el chabón actuó. ¿De qué hablas de Family Ties? No, yo no sabría qué decirle. ¿Por qué voy a hablar con Michael Fox? No habla inglés. Ok. Dale, Cata, sí, mandale bala. La primera trilogía es El Señor de los Anillos. No, malísima. No puedo creer. No, el Señor de los Anillos. Yo, acá hago yo mea culpa de que ninguna de las dos trilogías de las que va a hablar Cata Faure las vi. ¡No! Eso es terrible y me decepciona. O sea, vi ahora una, sí me pararía y me iría. Vi una de cada una y dije claramente esto no esto es lo no mío. Esto no es para mí. Claro, sí, me pasó algo muy está similar. Bien, hay que fumar si no te gusta, ¿no? Como 6, 7 horas más de lo que no te va a gustar. Pero bueno, no, igual, la otra tiene horas y horas porque son dos trilogías juntas. Bueno, no voy a quemar los cartuchos de Cata. Por diga, favor, diga, habla. Cata, diga. Este momento. El Señor de los Anillos. El Señor de los Anillos, dirigida por Peter Jackson. Acá en Libertad basada le hicieron. Basada en Libertad. Casi Libertad. Bueno, yo, toda lo, la yo lo entendí. Yo lo entendí. Gracias. A mí no me. Ah, claro, porque en Libertad venden anillos. Qué sí, inteligente. Una boludez. Sí. Bueno, en realidad conocen el libro, ¿no? Sí. Que lo escribió Tolkien. Los tres libros. Sí, en realidad eran 5. Perdón, 3. Son un montón. No, no me hagas hablar de eso. Son 5. Sí. En teoría. Okay. No le gusta leer, ¿ok? Le gusta no, no, no, no. El libro lo leo. Chicos, lo leí 1000 veces el libro. Qué soy bueno. Fanática del Para Señor de los Anillos. ¿Mil veces? ¿Tanto como 1000 veces? Es el mismo anillo siempre. Es aburrido. Es el mismo señor. Bueno, y Peter Jackson hizo las películas en el 2001, creo, 2002. Las pueden ver en cualquier lado. Tipo, no les voy a decir de dónde bajárselas o no. Cómprenselas porque la verdad habría que tenerlas. Bien. O sea, no entiendo cómo no las tienen. No entiendo cómo Gabriel puede vivir sin verlas. Y Facundo, bueno. Está bien, pero. Es más, no, bueno, él no sé. Digamos que lo épico, así como esa. Lo épico céltico, si querés. Los dragones, la magia, los magos, caballeros. ¿Qué no es para todos. ¿Qué cosa es ese Gollum? ¿Qué vendría a ser? Es un hobbit. Es un hobbit. Es un hobbit desmejorado por haber usado el anillo tanto tiempo. ¿Posta? Sí. Mira. Te cagué la película. Igual la película, no, perdónenme, no importa, pero el libro y la película van más allá de dragoncitos, maguitos, magia y bla, bla, bla. O sea, es una comunidad que se junta, el trabajo en equipo, para ir a destruir algo, que si no va a destruir a todo el mundo. Es muy lindo. ¿Entendés? Y la responsabilidad. Bueno, Volver al Futuro también están salvando. No me compares. Están salvando a The Clock Tower. Hacemos un paralelismo. Están salvando la Torre del Reloj. No me compares. Save the Clock Tower. No, te pido que no eso me compares. Eso después alteran el futuro, tienen que volver para salvar el presente. Y etcétera, etcétera. No lo entenderías, Cata, no lo entenderías. Hay dos líneas de tiempo. No, seguí, por favor. Seguí con el Señor de los Anillos. Bueno, son tres películas, por eso trilogía. Ah, yo pensé que. La primera se llama La Comunidad del Anillo. Sí. La segunda se llama Las Dos Torres, porque hay dos torres. Yo vi Las Dos Torres. Ah, muy bien. En película. Yo también acá. Sí, me gustó, pero vi esas sola. Yo en Alem las vi. Y la tercera se llama El Retorno del Rey. ¿Sí? El Retorno del Rey. Sí. No, pará, y está Hobbit ahora. También, pero no, es parte de la, es otro un libro anterior. Exacto. Ah, pero están, por ejemplo, Frodo está el personaje de este muchacho, ¿cómo se llama? Legolas, pero en realidad Legolas. En el libro no está. ¿Cómo se llama el muchacho que no me Orlando sale? Bloom. Orlando Bloom. Fachero. Guido Mortensen. No, te lo permito. Viggo Mortensen Guido. No está. No, ok. No está. De hecho, le ofrecieron participar en el Hobbit y como él dijo que como San no estaba en el libro. Dijo San Lorenzo. Está perfecto. ¿Por qué? No, es hincha de San Lorenzo. Estoy tirando un dato interesante a toda la comunidad. Está bueno. Yo te tiro otro dato. Cate Blanchett no está en el libro del Hobbit, pero está en la película. Exacto. Haciendo de, no sé, el mismo personaje que hace en El Señor de los Anillos. Sí, Galadriel. De árbol. No tengo idea. Perdón, dale. De árbol. Se ríe encima. Es buenísimo. Bueno, de verdad. Y lo trato de ser objetiva. Son muy buenas películas. La historia es interesantísima y atrapante. ¿De qué va? Contales un poco. No saben nada. Sí, más o menos, sí. Pero creo que es una metáfora de un casamiento. El tipo no se quería casar. Claro. Y la destrucción del mundo es su vida, en realidad. Claro, porque lo tienen que ir a destruir el anillo, ¿no? Claro. Sí. Es una alegoría al casamiento, al matrimonio. No tiene nada que ver. A la vuelta a la soltería. Hay un tipo muy malo. Sí. Muy malo. Que hace un anillo. No, estás bordeando. Si lo vas a minimizar ahí. No, pero está bien. Pero le tengo muy que explicar a ellos. Como para for dummies. El Señor de los Anillos es una revista para niños. Para niños. Sí, sí. El Señor de los Anillos for dummies. Claro. A ver, dale. Somos nosotros. Había un tipo muy malo que se llamaba Sauron. ¿Sí? Sí, lo tengo ese. Que quería matar a todos. Quería que todos sean sus slaves. Reatrevido. Hizo. Sus slaves, ¿podés traducir para el público hispano? Sus esclavos. Hispano parlante. Que nos sigue. Sus esclavos. Bueno, Cuestión que hace un anillo para atraparlos a todos, encerrarlos a todos en las tinieblas. Yo, de hecho, tengo para mi fiesta 15, lo voy a decir, mi madrina me regaló un anillo de oro con la escritura en élfico de esto del Señor de los Anillos. Y eso te corrompió, así como el anillo. Exacto, por eso no lo uso más. Bueno, ¿podés venir un día con el anillo a hacer una columna tenebrosa? A ver qué onda. Obvio, sí. Pero la gente piensa que es una alianza. ¿Y que tenés que te acerquen los flacos? Mirá. Claro. Entonces, el tipo crea el anillo para matar al mundo. Básicamente, meter a todo el mundo en las tinieblas. Exacto, y esa es la fuente de su poder. Entonces, guerra. El rey de los humanos, en realidad el heredero del rey de los humanos, le corta el dedo donde tiene el anillo. Sí. Y el anillo se cae. Perfecto. Entonces viene un elfo. Elfo es como una persona, pero más inteligente. El de Harry Potter, que esa sí me gusta. No es un elfo doméstico. Sí, pero también. son dos mundos distintos. Ok. Uh-huh. ¿Entendiste, Tonti? Uh-huh. Bueno, entonces... Harry Potter no debe regresar a Hogwarts. ¡Malo! ¿Cómo decía? ¡Malo, Dobby! ¡Dobby malo! Bien, me acuerdo de eso, patente. se pegaba. Se había planchado las manitos porque había hecho algo malo. Sí, había hecho algo malo, pobrecito. Y después le da la media y lo libera. Es un amor. Dale. Bueno, esperen. De hecho, la autora de Harry Potter se basó muchísimo en Tolkien, en El Señor de los Anillos, para un montón de cosas. Un homenaje. Claro. Tributo. La cosa es saber, hay que buscar el anillo. No, el anillo lo tienen, lo tendrían que haber destruido, pero no lo destruyeron. Gracias, por me costó codiciosos. Muchísimo conjugar eso. Por codiciosos, exactamente, porque los humanos somos codiciosos. Sí. Porque ese anillo no controla todos los demás anillos. Te hace invisible, varios. Aparte, puede ser. ¿Te hace invisible? Okay. Sí. Te hace invisible, pero te ve Sauron. Ahí inventó la capa para Harry Potter. La capa de invisibilidad. Yo no puedo creer que sepas tanto de Harry Potter y no viste Harry el Señor de los Anillos. Harry Potter es mucho mejor que Harry Corazón, viejo. Colorado. Yo también Harry Corazón, pero vienen de la mano. Harry y Frodo. Bueno. Secretos, detalles de Hollywood. Romance prohibido. El anillo queda escondido, uh-huh. ¿Sí? En una montaña, ahí como re lejos de todo. Lo encuentra un loquito, un hobbit. Claro, sí. Smeagol. Y roba 500 años porque el anillo te da más vida, más tiempo de vida. Bueno, se hace Gollum, qué sé yo. Cuestión, un día el anillo lo encuentra Bilbo, que es otro hobbit. Sí. Se lo guarda. ¿No? ¿Es tipo el tío de Frodo o algo así? Exactamente, okay, es el tío de Frodo. Se lo guarda. Bien, ¿sabes? Bien. Se lo guarda. Y un día, cuando cumple 500 años, cae Gandalf el mago y le dice, man, este anillo... hay que destruirlo. En esas palabras, man. Man. Le dice, man, dude, coma, dude, este. El anillo. Hay que llevárselo. Entonces, básicamente ahí empieza toda la historia, que es destruir el anillo. ¿Sí? Perfecto. Y aparecen un montón de personajes. Tres películas choreando con destruir un anillo. Sí. En teoría, choreando, en la, no sé qué para, querés decir con choreando. En la que yo vi. Para mí, en una te lo destruyo. En la que yo vi, al final lo tiran a tipo la lava, ¿o estoy loco? Exactamente. ¿Por qué contaste el final la recó? Es verdad, soy un gil. Sos un gil. Pero está bien, la película tiene 10 años, la última. Sí, o sea, el que no la vio... ¿Esa es la primera de todas o no? No, es la última. La última, la que es el anillo. Sí, claro. Sí. Pero esa es la única que yo vi entonces. Vi la última nada más. Y viste la última entonces. Qué locura. Probablemente. Igual cagar el final de cualquiera de las tres es lo mismo de malo, ¿eh? Hay un libro además, chicos, le van a leer al libro. No importa. Lo que voy a decir es, Viggo Mortensen actúa muy bien de Aragorn. Se le nota el acento argentino muchas veces cuando grita, porque grita en argento. Grita, ¡vamos a Lorenzo! No, grita tipo... ¡Cuervo botón! ¡Para vos, cuervo botón! Es verdad. Mirá vos, lo voy a ver y voy a prestar atención. Atención a eso. Y la última, bueno, los últimos 20 minutos de El Retorno del Rey... Sí. Son los mejores 20 minutos que me pasaron en la vida. No puede ser. En la vida. ¿Estás teniendo mal sexo? No, la verdad que no estoy teniendo mal sexo, pero esos 20 minutos son insuperables. Okay. ¿Estás segura? Sí. ¿Que no lo compararías con el sexo? Ay, chicos. Pero, bueno, escúchame. Negri. Negri está dispuesta a todo acá. Bueno, no lo quiero comparar con el último. No, ¿cómo la pasaste? ¿Tan bien que cuando tiró el anillo Frodo? No, porque capaz que está escuchando. No, es no con da. El último fue increíble. Ok. Bueno, voy a continuar. Sí, por favor. Con mi columna. No. ¿Qué es? No, yo quiero proseguir con la columna. Yo me parece no ponerla incómoda la señorita. No, la otra tiene que poner incómoda. Igual, yo creo que no vas a llegar a poder mencionar otra trilogía. Yo creo que te daría unos minutos más para que cierres con redondeemos el Señor de los Anillos, porque la que viene es heavy. Sí, heavy. Es heavy. ¿Cuál es la que viene al final? No vamos a decir nada. No, por ahí te la podés guardar. Ah. ¡No! ¿Qué? Me pusiste la musiquita. La musiquita. ¿Pero cómo? La musiquita. ¿Cómo? ¿No venía la trilogía de Legalmente Rubia? ¡Es muy buena! ¿Son tres o son dos? No, debe ser. Gracias si son dos. Scary Movie. Scary Movie, hay como cinco. Destino Final. Destino Final hay cuatro. No, cinco. La quinta era 3D, una cosa así. Mira. Para, yo quiero que termine de decir, Señor de los Anillos, ¿va para todo el mundo o no va para todo el mundo? El Señor de los Anillos va para todo el mundo, tiene muchas escenas de pelea, de guerra y eso que nos gustan a todos. No. Tienen muchos mensajes motivadores que nos gustan más a todos en la... Estoy pensando, espérenme. Radio. En la segunda película hay un discurso del King Theoden increíble a sus 20. Mejor que el de Mel Gibson haciendo de William Wallace. Opa. Yo creo que el de Mel Gibson de William Wallace es comparable a mejor este que This is Sparta. El de This is Sparta es todo el tiempo This is Sparta pateando gente. Opa, mejor no tiene mucho discurso. O sea, la verdad, ahí ya estaban muertos. Pero eran dice, 300 esta noche, contra 500. Esta noche cenamos en el infierno. Ah, we dine in hell. We dine in hell. Es mejor que Tom Cruise en Jerry Maguire cuando va a recuperar a René Zellweger. Sí, es mejor. Ese es el mejor discurso. Por decir ese, boludo. Ese es el mejor discurso de la historia del cine. Sí, sí, sí. No, para mí, en serio, el final de la última trilogía de Batman. Sí. ¿Cuál es la del medio? Cuando se toma un Fernet con Alfred. No, Alfred ya se toma el Fernet solo. La última, la segunda. Pero, esa escena está de más para mí. ¿Fernet Branca? ¿Branca? El Caballero de la Noche. Ese final es genial. Sí. Cuando se va Batman a las tiendas. Igual. No la vi. No quiero spoilear. No quiero revelar. El que dice que es. No, pero el que le dice que él es el... No. Tiene que esconderse porque... Sigan así que Nacho va a tirar el final de Breaking Bad. Yo no la vi. No viste el final de Breaking Bad. Empecé a ver Breaking Bad y no soy parecida a Skyler. Ok. Ah, ¿usted no me lo habían dicho? No, me parece... No sé, capaz que lo dijimos nosotros, pero puede ser, ¿eh? Yo no sé ni quién es. Tenés un aire, ¿eh? ¿No sabes a qué tiene aire? Sos igual de turra que Skyler. A ver quién tengo... No, boludo, es re hincha pelota esa mina. Yo nunca sería así. Perdóname, pero... No, pero yo te voy a decir una pelotudez y te pido disculpas, no te lo tomes tan mal, porque al contrario, son rasgos mínimos de... Tenés algo de Avatar, pero de las azules. De Coté. Es porque tiene el pulón. Los ojos, azul. No, tiene algo en los ojos, es solamente la línea de los ojos. Facu, después fíjate. Estás fumando cosas. No, papi, es real esto lo que estoy diciendo. Después fíjate, tranqui. Bueno, capaz Cameron se basó en mí. Hay Skyler ahí. Hay algo de Skyler, No sé quién es esa mina. Puede ser, es la mujer de... Es que no vi nunca. El papá de Malcolm, Mr. White. Mr. White en Breaking Bad. El personaje principal tiene una mujer que sería semejante a la señorita Greta Faure. Perfecto. ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos? No, nos vamos. Vas a tener que guardarte la trilogía en el bolsillo. ¡Ah, es tardísimo! Es tarde, dice el tema. Es tarde para matiné, se llama el programa. Pero por más que sea tarde para matiné, nos tenemos que ir 10 en punto de la noche. Va a tener que ser hasta el próximo lunes en cicloperadio.com.ar. Nos vamos a reencontrar. Gabriel Storani es mi nombre. Facundo Viola me ha acompañado. ¿Alguna reflexión final? No, te acompañé de la concha de la lora hoy. Sí, bárbaro. No, estoy bárbaro. Bien. Chiste, ese chiste. Ese que tiré. No, estuve bárbaro. Nacho Zukiasian ha estado en la producción y también en los micrófonos. Gracias, me gustó volver como hombre lobo. Perfecto, bueno. Va a volver más seguido. Lo pide el público en facebook.com/estardeparamatiné. También en la semana vamos a ir cargando lo mejor en www.estardeparamatiné.com. Saludamos también a la señorita Cata Faure, que ya está en otra. Ya está mandándole mensajes a sus fans. Chao, chicos, los quiero un montón. ¿Ya conseguiste chongo? ¿Otro nuevo? La pasaste lindo, Cata. Sí, la pasé linda. ¿Vas a volver? Sí, voy a volver y vamos a comer pizza. Fueron los mejores 20 minutos de su vida. ¿Comparable con el final de El Retorno del Rey? No.